En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El Consejo Nacional Electoral. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. En Cristo se te desenredó, se si no te bodaban, dio tanto a Ucotona, es pues, o es pues, ¿por qué tan Ecuador? Adiós, limosna aquel que desate, prende, sean gracias de corones, y llama al tren, yay, en bouncy rock, en sí es no payasa, y Arizona dro, si banta de Ofilio no. Epopeya, hay un atretino, dicta caforo de mármol, dice corona mistral, low dog, old, old, old, down, hey, radio good, ay, toma mone como saberlo, menú tarda más allá, ya, porque maldecirás, botón, somos o no somos, golo, rabilia, machaca, punky, ponte no, hemisferio, chifle, marginado, por donde el respeto a bondad, perro meridiano, entre Vasco, el España, cual comí una gasto, la voz jabón, chola me llamo, no te quiero mal bicho, mande, Panamá, Fátima, no compre, vamos li, Metrópoli, Mimi es mi, Act, Emily, fragancia for men, para hombres me sanan, Mario Stop, juro que nada en el mundo podrá, favor, con favor se paga, márchate a Mentaro, combina, mándeme curado, y no, encame, de nuevo, paestro, prendes, freno de mano, Dani Rapero, a lo camino chueco, Dani Rapero, Rapero. Pensando cómo pegarte el esquinazo, me gusta ver tu cara cuando te tragas engaños. Eso no se hace, pero es contradicción. Arrastrar a una mujer que más fuerte impresión. Es como darle al pecho en una sierra eléctrica. Es como verte ahogar en una corriente eléctrica. Hacer billetes, falsificártelos, pero me... Foro de mármol, dice corona mistral, low cocktail. Hey, Radio Good. Ay, toma money, como saberlo, menú tarda más allá, ya, porque mal decirás, botón. Somos o no somos Golo, Rabilia, Machaca, Punky, ponte no, hemisferio, chifle, marginado, por donde el respeto a bondad, perro meridiano, entre Vasco, el España, cual comí una gastola, Borja Bonchola, me llamo. No te quiero mal, bicho, mande, Panamá, Fátima, no compre, vamos, Lee, Metrópoli, Mimi es mi, Act, Emily, fragancia for men, para hombres me sanan, Mario Stop, juro que nada en el mundo podrá, favor, con favor se paga, márchate a Mentaro, combina, mándeme curado, y no, encame, de nuevo, pa' dentro, prendes, freno de mano, Dani Rapero. A lo camino chueco, rapero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente? Nos encontramos en viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, en este día vamos a hacer un programa especial por uno de nuestros hermanos, un gran querido hermano del Gato Tieso. Y estamos acá con otros hermanos también del Gato Tieso que nos van a ayudar también un poco en esta tertulia, en esta conversa sobre el gran dioso Dani Rolando. Ajá. Lo sabes, sí, que estamos aquí con Char en la casa, con Emilia también, así que un saludo para ustedes, ya llegará Disfraz también, que ya se va a sumar a esta conversación para hablar un poquito sobre nuestro gran hermano, sobre nuestro pana Dani Rolando. ¿Cómo estás, Charlie, el día de hoy? BDC representa. Gracias, brother, gracias por la invitación. Una buena tarde a todos los raperos que están en este momento unidos con nosotros en la radio. Un saludo a todos los brothers, a la gente que nos escucha en lugares lejanos, y un saludo para ti, brother. Buena vibra, gracias por la invitación. Gracias, de nada. Entonces vamos a concentrarnos un poquito, como pudieron escuchar, ese tema con el que empezamos el programa. Él es Dani Rolando en la casa, un personaje que tuvo un particular estilo para rapear, algo que lo hizo consagrar también, algo que lo hizo representar mucho a la escena capitalina en sus inicios. No hablamos de, ¿qué será ya? Hace algunos años, bastantes años, es como de la leva del disfraz, tiene algunos años Dani, y algunas de sus canciones fueron igual de años atrás. Así que vamos a concentrarnos un poco, y me gustaría conversar y empezar con, ¿quién es Dani Rolando? ¿Cómo lo podríamos describir al buen Dani? Al viejo Dani Rolando, como tú lo dices, el buen Dani. Zen. Una buena persona. Un rapero de hace muchos, muchos años, podemos hablar más de unos 18 años a 20 años, que él aparece en la escena de la música, del hip hop. Amigo de Disfraz, por supuesto, uno de sus amigos de andanzas, con quien se empezó el camino de la música aquí en Quito, con quien empezaron a hacer las primeras rimas en el tiempo mismo de HHC, de algunos grupos que se ha escuchado aquí, son más o menos del mismo tiempo, de la misma edad. Cuando comenzaron a trabajar rimas, cuando ellos salían a las calles, cuando la gente les veía en las calles con sus pantalones anchos, con su forma particular de ser uno de los primeros raperos, como persona, una persona de grandes conocimientos, una persona sabia al momento de conversar, de hablar, de impartir algo, de repartir, de dar ideas, un buen amigo, Dani Rolando, bro. Así es. Le mandamos un saludo ahí especial al buen Dani, mientras nosotros también comenzamos a articular un poco, ¿no?, para que la gente vaya igual copiando y conociéndole, pues, cómo fue y quién es este personaje que para mí me parece icónico y esencial dentro de la escena local, y que además creó un estilo bien, bien fuerte de rimas, donde fue como una especie para mí como incluso de escuela, ¿no?, que la gente comenzó, yo estaba escuchando para seleccionar las canciones. Le agradezco también al Mimo, ¿no?, que fue uno de los personajes que también tuvo la oportunidad de interactuar con él y de grabarle muchas de sus canciones, así que le mando un saludo al Mimo, ¿no? Realidad Sur también represent, que bueno, Dani pudo hacer colaboraciones con muchos artistas, y además de entre ellos con la Realidad Sur, con BDC, como ya vamos a escuchar un tema aquí con que tiene un balazo lento con Charlie, que ya lo vamos a escuchar también. Y sí, pues Dani Rolando es todo un personaje, eso no cabe duda. Entonces, sí, yo desde lo particular también le pude conocer al viejo Dani, me encantaba su forma de pensar, súper volado el brother, siempre siempre como con... O sea, tenía la palabra para cualquier cosa, ¿no? Y si no la tenía, la transformaba. Salía de esos esquemas de normalidad que tienen los raperos, ¿no? De tal vez basarse en algo, en una vivencia de calle, tal vez en experiencias que normalmente hablas cuando rapeas, ¿no? Él tenía mucho más allá de eso, tenía un pensamiento más enfocado en cosas, en cuestiones cósmicas, o tal vez hablaba de la naturaleza, o hablaba de cuestiones que a veces no eran muy entendibles para nosotros porque no les veíamos desde un punto diferente, pero para él expresaba algo que era muy fuerte, en sus líricas muy complejas, en su forma de expresarse muy compleja, pero si nos podemos analizar sus rimas, como en Balazo Lento mismo, él habla de temas que tienen mucho contenido sobre la situación social, sobre el abuso a las mujeres y ese tipo de cosas, brother. Sí, además de que tiene un contenido, como tú lo mencionaste, un poco místico y hasta filosófico, ¿no? Bien fuerte y bien estructurado, aunque claro, al principio es como que chuta, ¿qué estará diciendo? Pues el brother, pero en realidad lo que nos dice es fuerte y poderoso, es como interesante escuchar. Y bueno, vamos a irnos con el temita de Balazo Lento para un poco entender de qué estamos hablando también y continuar con esta tertulia sobre el buen Dani Rolando, Zen, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento desde la 940 AM. Échale DJ, Balazo Lento, ¡pum! Estoy pensando cómo pegarte el esquinazo. Me gusta ver tu cara cuando te tragas engaños. Eso no se hace, pero es contradicción. Arrastrar a una mujer, que más fuerte impresión. Es como darle al pecho en una sierra eléctrica. Es como verse ahogar en una corriente eléctrica. Hacer billetes, falsificártelos, pero mejor encontrarle su valor. Apuesta todo a mí como taco de billar. Mejor dicho, el radar que a toda velocidad. Fin de los dados, tengo un 66 en tu cara y no me veis. Humo de aceite. Cabalgando en el corcel de ojos blancos, despegando la verdad, hay que ser franco. Ya supo rima, que nos da supermercado. Resbalas escaleras en contra, bien vaciado. La parte dinero, por abajo ni escrupuloso. Verdadero, ni el más mentiroso. C y C, salta y grita Jim Bond. El viento te sopla al contrario como un blon. Jugo de limón, sal adentro y circulación. Afuera, sabes nano lo que te digo. Mal amigo, a la vez un buen amigo. Mis ojos van oscuros, te atraviesas de enemigo. Charlie, caminando en el asfalto, te entro por derecha y sonríe la vereda. Alimenta el cannabis, activa trasures de las venas, las venas de las viejas de narices feas y leguas enfermas. Pones tus vestimentas, no ensucias mi mente y mis ideas. Eso está que quema, vienen las molestias. Se dice la salud, la contradicción se mantiene en comunión. No hay pluralismo, cívicos. Para lo único que sirve, que para la venimos. Voz interior, llevados por el ritmo. Incluyos en el limbo, soy de los nacidos de el Nilo. Mis versos son pesados por kilos. Efecto. Aguanta Charlie, que voy desesperado. Pásate la hierba por izquierda, por tu lado. Salí soplado, que queda viendo este viejo. Dobla la cuadra, mi nombre una escuadra. Cañañaca, ñaca, cañañaca, ñaca. Mi frente más grande que las tetas de una vaca. Porque mi zanco, uno más corto que el otro. ¿Será que eres el cuerno que le falta al potro? No sirvo pa' eso, aunque sea pa' criticar. Te llevo la contraria, me vale verdad. Y Caín en su tiempo pudo más que Abel. El Inca hoy en día dueño de un gran cabaret. Incriminé a Jesús, lo colgué en una cruz. Represento al Judas Iscariot. Ya subí tu fe, es como es. Mi ropa al revés, que con arrepentimientos. Brujas en tormentos. Es mi gremio, no hay lamentos. Tú ya sabes, en efectos lentos. Joderte para no crear la realidad. Porque ser la verdad, los afectos y los niños se aman. Eres la sal, contaminas mi mente y mi cuerpo. Con el tiempo te cuesta un nombre, te llamo excremento. Jugadora de falsas partidas, ahora te llamas Babilonia, estás jodida. Entre la crítica, crea desde tu gente homicidas, drogas y sida, drogas y sida, homicidas. Balazo lento. Mucha precaución, mi muñeco del tiempo resta, admiración, te late el corazón, muñeca, ser violento. Dos balazos al enemigo, haciendo trasero en marcha, ya sorprendido, impresionante. pedacito de pizarrón. El resultado, operación veneración. C y C, MC, factor sorpresa, sorprender. Al enemigo hacerlo caer. Tengo mi sucre, cara sello, te saco la cabeza por el puto cuello. Cagar para comer, yo mismo me alabo. Mientras al regreso, camina al revés. Te debo algo, será por algo. Por la pantalla de televisor, te está esperando. En escalera electrónica, te debo algo real audiencia. Yo soy tu temor, soy el matón. No tengo por qué decirlo, ya contaré que yo soy el gigantón. Así es, estábamos escuchando Balazo Lento, un tema del recopilatorio del Lado Sur 3, aquí con el buen Charlie. Así que vamos a ir a conversando un poco, pero antes le damos la bienvenida, ya llegó aquí disfraz, ya saben, el momis del disfraz aquí en vivo. ¡Qué mando! Oye, ahí llegando un chance apurado y un poquito atrasado, pero todo bien, igual estamos acá ya. Esa es. Sintonizados ahí con todos los y las radioescuchas, bacanísimo estar acá. Esa es. Como les mencionaba, igual a toda la gente, estamos hablando el día de hoy del viejo y buen Charlie, ya saben, Zen, para toda la gente amante de la Coca-Cola. Dani Rolando. Ay, perdón, sí, Dani Rolando y el buen Charlie Rolando. También, es que estábamos escuchando ese tema de Balazo Lento ahí de los dos, entonces ahí se hubo un poco de confusión. Ley. Pero bueno, nos estábamos introduciendo un poco en esto y queríamos igual saber como tu perspectiva. ¿Cómo lo describirías a Dani Rolando? ¿Quién fue? Dani Rolando Cornejo Mantilla. Bueno, yo le conozco casi la mitad de mi vida al compa por motivos de, bueno, que siempre hemos estado como yo en el barrio y en muchos lados como negociando cosas, ropa y ese tipo de notas. Entonces una vez él vino a mi casa y me dijo, oye, un pana me dijo que vos tenías una cachina así para poder cambiar o vender, yo tengo una, y ahí nos conocimos. Allá. Él fue a mi casa y vino trayendo una ropa porque yo tenía otra, y intercambiamos y nos hicimos panas. Él estaba todavía en el colegio, estudiaba en el colegio Pablo VI, le gustaba mucho el básquet, además que también entrenaba karate. Le gustaba full el karate, sí. Y ahí nos hicimos panas, empezamos a jugar básquet en un tiempo, cuando éramos más chamos. Él era de la selección de básquet, entonces jugaba muy bien básquetbol. Para que lo vea. Y después que salió del colegio Dani Rolando y mi persona, pues nos metimos mucho a lo que era ya la cultura del hip hop, ¿no? Siempre nos gustó lo que fue la ropa muy ancha. Su madre tenía un local de ropa americana y él tenía cantidades de ropa que incluso regalaba a mucha gente de su alrededor la ropa a él. A mucha gente él regalaba la ropa y ahí empezamos como esta onda de la ropa super ancha, porque como la mamá, te digo, tenía como este local, entonces nosotros íbamos a escoger las mejores piezas en el local, de las más grandes. Entonces los dos siempre estábamos como en esa onda de tener la ropa super ancha. Justamente el Brian, ¿no? El Master Brain, como lo conocen, BDC, igual que Charlie, BDC, un saludo para los brothers, igual al Jimmy. Una vez pudimos conversar aquí justo en otro programa, el programa que hicimos justo sobre el gato tieso, y claro, él lo mencionaba a Dani Rolando como alguien que era sinónimo del street fashion, o que totalmente hizo popular o hizo más visible la cuestión del street fashion en una época en donde recién el hip hop estaba comenzando a surgir, en donde la gente estaba comenzando a pensar en hip hop, estaba conociendo la historia, conociendo la música, y aparece Dani Rolando pues con toda la cachina, como dices, que intercambiaba contigo, y sinónimo de street fashion, pues. Sí, alguien, eso fue como manejaba mucho en 94, 95, cuando empezamos ya a vestirnos súper, súper ancho. Teníamos pantalones talla 42 oso, camisetas 3XL, chompas súper grandes, y casi siempre en ese tiempo andábamos rapados la cabeza con el Dani, casi siempre estábamos juntos. Y bueno, no pasó hasta cuando en el 97, por ahí empezamos como a escribir nuestras primeras canciones, cuando escuchamos ya lo que es Cypress Hill y Wu-Tang. Eso fue lo que nos marcó mucho a nosotros, ¿no? Y Wu-Tang Clan. Sí, entonces ahí fue cuando nos gustaba como mucho, él rapeaba como mucho como Be Real, tenía ese acento, ese tono de voz como de Be Real. y yo más bien le hacía como los apoyos como de sendog a él, ¿no? Entonces, siempre en la zona, en el Bar Iguana, ahí que conocimos a toda la gente de TMB, al Paul, a toda la gente que vino de Nueva York, al Saúl, a Joker, a todos ellos los conocimos en el Bar Iguana, y de ahí nos empezamos a trasladar a la pista de la Carolina. Ahí fue el boom, claro, una de las mecas, ¿no? De todo lo que fue el movimiento de hip hop en el Ecuador, básicamente, porque ahí se encontró toda la gente de TMB, ahí le conocí a Paul Solís, le conocí al Gordo Pera, le conocí a toda la gente que venía de Nueva York, de Houston, de todo lado de Estados Unidos, trayendo la música para empezar a compartir con ellos, ¿no? Los casetes originales y toda la onda. Entonces ahí fue como el primer encuentro de nosotros con la cultura más de la parte norte, por así decirlo, de América. Sí, justamente antes de que te integres a la conversación, mencionábamos con Charlie que claro, son como contemporáneos y son también un poco de antaño, ¿no? Son gente que ha estado relacionada desde casi el principio de que se comenzó a gestar el movimiento capitalino. Pero justo estábamos escuchando esta canción de Balazo Lento, que es del recopilatorio, como les decía, del disco de Lado Sur. Claro. El volumen 3. Ajá. Y nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue esta experiencia de grabarte este tema con el Dani. Así, ¿en dónde lo grabaron? ¿Qué tal? ¿Cómo surgió esto? Ese tema se dio un día, como cualquier día. Estaba yo trabajando, me acuerdo. Master Rain de BDC mismo igual me llamó y me dijo: oye, Dani está aquí en la casa, ¿por qué no te acercas para que graben un material, hacer algo con Dani? Dije: listo, me acerqué, yo tenía escritas ya algunas letras, ¿no? Y me topé con el Dani y me dijo: ¿de qué grabamos? Yo tengo algo que más o menos explicaba sobre la situación que escuchan en el tema, ¿no? Y me dijo: escribe algo y grabemos. Nos pusimos a grabar, a conversar con Dani. Me pareció una idea súper bacana grabar con él, porque para mí, como tú dices, es una persona que tiene ya mucho tiempo en la música, tiempo de disfraz, igual panas que se les conoce hace mucho tiempo. Saltó la idea de hacer Balazo Lento, que como te dije, tiene rimas muy complejas, pero con contenido, con un contenido moral, y también tiene un contenido que va en contra de ciertas situaciones que son en la sociedad, ¿no? Pero claro, me pareció bacano. Pudimos grabar en un estudio que era un closet en la casa del Brian, en realidad, que estaba adaptado para eso, donde hicimos algunos de los primeros discos, no sé si recuerdas. Claro, claro, ajá. Grabamos de ahí y salió súper bacano, que fue algo que, o sea, a mí me llena bastante haber grabado con Dani, que es un pana bacán. Qué bacán. Sí, justamente todo esto surgió también de todo este proceso, ¿no?, del Gato Tieso, que en paz descanse, pero que es necesario mencionarlo y remencionarlo y mencionarlo todas las veces necesarios. Gato Tieso, represent. Aquí nos encontramos con la gente que también pudimos compartir ahí desde las vivencias y todo. Así que un saludo para toda la gente y para toda la gente que gestó esto. Y lo vuelvo a decir, también un saludo para Mimo, que nos pudo facilitar alguna de las canciones que vamos a escuchar. Y nos vamos a ir con el siguiente temita para seguir hablando sobre el buen Dani, ya saben, street fashion y toda la onda, el poder de la lírica, ya saben. Así que... échale, DJ. ¡Yeah! Si tú haces esta afinación o no, la pista bola por cuesta. En el video, ya conmigo, o esta calmo, no. Oh, paso a paso. ¡Júrjate! Es el underground de la calle, demuestra los detalles, no falles en momentos claves, camuflados en la selva que ya sabes. Trap, deja lo que estalle, tacheando los murales con realidades. Izquierda piensa, tipo de vereda, de veras, no es esa. Habla cuál es el champ, pronunciándote la que es. Mi giro es en fe, mind, la kick, up, not a play. Siguiendo dos destraves al ritmo de tu pie, cambia la amargura por un micro y ríe. Lo mío es el chip-tap, creado en rap, ataque espontáneo, no vendo mi cráneo. Aquí es de rimas con la gente del barrio. Si empujas es afinación, oh no, la pista ahora por pues, dan, si me rindeo, la conmigo, o el sarcasmo, no, se me da. Poco yo de las manos, estamos bien cuadrados, con latas preparados, reales los volados, en calles detonamos, pinturas por los barrios, llegando al tieso gato, exactos, pastos preparados, Huachaca a los lados, sureños embalados, para tu cráneo. Esa es, estábamos escuchando este temita igual de Dani Rolando con La Realidad Sur, igual un saludo para todos los locos, ya saben. Y justamente estábamos conversando, ¿no?, un poco de las anécdotas también que giran en torno al Dani, que como les digo, era amante de la Coca-Cola. Alguna vez pudimos compartir unos vasitos de Coca-Cola con el brother, claro que sí. Entonces, bueno, nos comentabas un poco de que... como que tenías grabados unos temitas con Dani Rolando en cassette, bueno, ¿no? Bueno, nosotros a mediados de los 90 empezamos a grabar ahí en... Yo tenía una grabadora y un micrófono, ¿no? Y era lo único que podíamos acceder para poder escucharnos nuestras voces en los cassettes, loco. Entonces ahí empezamos a grabar nuestros primeros demos, nuestras primeras canciones. No sé, bueno, algún rato, como decías, voy a digitalizar eso y algún rato vamos a escuchar algo de cómo era el estilo de Dani Rolando al estilo que en la actualidad es, ¿no? Porque ahora, ¿cómo se maneja? Porque ahora él tiene como unas métricas muy diferentes. Yo creo que es uno de los artistas de los que yo nunca he escuchado en mi vida jamás a alguien diciendo cosas como las que él dice o rimando cosas como las que él rima. No existe hasta ahora un MC que haga lo que Dani Rolando en la actualidad está haciendo, hizo hace unos, que es por lo menos 10 años, hace 10 años sí, que empezó a hacer cosas como estas, porque antes hacía otro, tenía otro estilo. Obviamente siempre ha sido muy egocentrista Dani Rolando, siempre ha tenido como un ego muy monumental. Toda la gente que le conoció hace rato siempre decía eso, como él siempre ha sido un tipo muy egocentrista, muy... Así que me importiste incluso, ¿no? Porque es su personalidad y por así le conocían a él en todo lado, loco. Sí, bueno, yo también pude conocer desde su lado más, no sé, cómo. Sí, es más oscuro, como, exacto, como, ¿no? Sí, oscuro, pero sí, también grande. También súper, súper humano, ¿no? Obviamente. Siempre riéndose, sí. Siempre diciendo alguna cosa y luego una carcajada. Claro. O sea, que también es también como su faceta también más chévere, también más bacán, porque claro, todos tenemos como los dos lados de la moneda, ¿no? Claro. Pero ahí está. Entonces, sí, justamente nos interesaría muchísimo poder escuchar esas grabaciones antiguas que tienes en cassette. Sí, claro, algún rato ya lo voy a digitalizar como para poder hacer como un segundo capítulo incluso. Sí, bacán, porque justamente la particularidad y la fuerza que tiene Dani es justamente desde su forma de rapear, ¿no? Claro. Claro que estas últimas ya son un poco más, no sé, como desestructurado, transformado. Es abstracto, un lenguaje muy propio de él, claro. Que sí, pero es súper si particular. El hecho de la interpretación lirical que él tenía al principio es muy, muy, no es tan recta. Tiene palabras saltadas que no tienen mucho que ver lo uno con lo otro. Claro. Pero si lo armas como un rompecabezas sería el total en la canción, vas a ver que tiene un contenido fuerte sobre las cosas. Eso era lo bueno de Dani Rolando, porque no te expresa algo que va en una sola línea. Claro. Súper volátil la calle. De diferentes maneras. Y el hecho mismo de su interpretación es muy bueno. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el hecho que mete un poco de melódicos, ¿no? Uh-huh. Amas de 100 son dueñas de mi corazón. Hey, muero de amor. Claro, es como lo que hablaba con Insane en el bus ahorita, decía, era como, este es el ADN que viene compartido con de tus abuelos, de tus bisabuelos, de la música que escuchas, ¿no? Los sanjuanitos, de los pasillos del albazo, las cumbias, el rock latino. Exactamente, entonces eso se te queda como adherido ahí en el ADN y cuando tienes chance de sacarlo en una forma musical, lo haces de esa forma. Exactamente. Sí, es algo que también me gusta mucho, ¿no? Porque Dani Rolando sí tiene esa propiedad de ser como bastante creativo también, esa de mezclar y lograr una buena amalgama de todos esos elementos y bueno, podemos escuchar como el resultado final, claro. lo que él propone, ¿no? Es algo propio, estilo musical. Sí. Entonces eso es bastante bacán, así un saludo para el buen Dani. Y con esto nos vamos a ir también al siguiente temita, estamos escuchando un popurrí de temas de Dani Rolando y vamos a escuchar otros más que ya vamos a ir trayendo, esperamos que Disfraz nos pueda algún rato cruzar ese, de uña. Esos cassettes para poder también subirlos y que la gente pueda escuchar, ¿no? Esto es Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento, ya sabes, el conocimiento, mi brother, vamos con el siguiente. Buah. Esta es la con el rapper, ¿no? mejor lado. Así es, así es, así es. Escuchando cada vez también esta conecta, ¿no? Entre el buen Jimmy, ¿no? J-Dog y Crítica está ahí, ¿no? ¿Cómo lo conocían nomás a Dani Rolando, Dani, ¿no? Tenía como algunos apodos como Fame, Crítica, no sé, tenía como el otro que tenía otro apodo también. Dani Enrolado. Sí, justamente iba como en relación, ¿no? Porque estábamos conversando de esto de cómo era metanoico, ¿cómo dijiste? Bueno, el Dani Rolando estuvo en un centro de rehabilitación en un tiempo, bueno, por un montón de circunstancias que mucha gente grande, entre comillas, no entiende de cómo quieres ser tú. Uh-huh. Y te considera que estás fuera de esta situación o de esta sociedad, por así decirlo, ¿no? Entonces, a Dani le tuvieron en un centro de rehabilitación y ahí Dani empieza a hacer como este idioma del que estábamos hablando, que eran como un tipo de jeroglíficos que él escribía, y lo consideran como un artista metanoico en este centro de rehabilitación, porque él, a partir de estos símbolos, él sacaba sus canciones y él era el único que entendía lo que estaba escribiendo. Y tenía libros, hojas y hojas escritas con cuadernos de full completos, y tú le preguntabas, Dani, ¿qué dice ahí? Te cantaba, te sacaba temas completos y hablaba de cosas como un sentido grande, así de lo que quería decir él. Entonces hicieron un documental sobre los artistas metanoicos de este centro de rehabilitación y les presentaron en el Ministerio de Cultura. Y ahí fuimos a verle a Dani Rolando expresando su onda, ¿no? Su propio idioma. Entonces él estaba creando su propio idioma. Y eso fue muy bacán, eso fue muy bacano para todos la gente que fuimos ese día a verle. Fue muy super bacán para él mismo. Claro, y para él también, se sentía como, wow, esto es lo que yo quiero, ¿sí, no? Bacanísimo, creo una experiencia de puta. El que él llegó a mostrarnos lo que él quería hacer, y no solo a nosotros, no a los raperos, a la gente que fue a verle, a decir, mira, esto soy yo y esto es lo que yo quise hacer siempre. Claro. Y lo que él es, hasta ahora un rapero, un MC, uno de los mejores de MCs que he conocido. Word, sí, así es. Totalmente, sí, muy de acuerdo. Justamente éramos conversando igual un poco sobre esto de que, claro, mencionamos de nuevo que Dani Rolando es una persona y un ícono del hip hop desde hace muchos años, ¿no? Nos comentabas un poco que tuvieron la oportunidad de grabar con el fundador de Sansa Matanza, ¿no? Sí. Aquella vez. ¿Puedes contarnos un poquito más? Bueno, nosotros estábamos en ese tiempo como situándonos en la pista La Carolina. Y llegó un nosotros le llamábamos chicanos a este tipo de personajes que se visten con camisas a cuadros apretadas del botón hasta el último, y con este típico bigote y la gorra muy, muy baja, que no se veían los ojos. Veíamos que se acercaba un chicano hacia el grupo donde nosotros estábamos. Y él nos repartió unos volantes. Pero como la mayoría del crew donde nosotros estábamos eran gringos, entonces él empezó a hablar en inglés. Y nosotros como, oye, este man, ¿de dónde eres? Le preguntamos, decía, yo soy ecuatoriano, pero viajo a Los Ángeles, que ni sé qué. ¿Y ustedes qué hacen con estos white boys? Nos decían así. Yeah. Nos dice a los dos, porque nosotros éramos los lunares en este clan, loco. El grupo. Sí. Entonces, y ustedes dicen, ¿qué hacen con estos chamos blancos así, con estos gabachos? Nos decía él. Y decimos, somos panas y compartimos las notas, así que dice que, oye, caigan a mi casa, loco, para que escuchen el verdadero rap que nosotros hacemos, dijo el man. Y yo le digo, ¿dónde vives? Me dice, yo vivo acá por La Prensa. De una, sí, nos dio el teléfono y un día caemos así donde el man, y al man le gustaba mucho esta nota de los Dráculas, de ¿quién las era calaveras. ¿Quién era este man? Este personaje era Jeffrey. Jay Spook, más conocido como Jay Spook, uno de los fundadores de Sansa Matanza. Fuimos a su casa y tenía un micrófono ahí casero en una bodega. Y nosotros ya teníamos nuestras rimas y dice, a ver, pues la hacen algo. Así yo tengo aquí este micro y ahí grabamos un por así decir, un freestyle que teníamos ahí entre el Dani Rolando, yo y el Jeffrey. Entonces, esa es una de las anécdotas que tenemos cuando le conocimos a Jay Spook. Antes de conocer a Sansa Matanza, nosotros primero conocimos a Jay Spook. Bacán, bacán. Un saludo igual. Y la cuestión es que, claro, después de un largo proceso, ¿no? Y esto que nos cuentan de que, claro, estuvo internado un tiempo, Después sale y, claro, hace su aparición también en los barrios del sur, pues, ¿no? Más claro, cerca de la Tribuna del Sur, y más claro todavía en el Gato Tieso. ¿Cómo fue toda esta experiencia y esta convivencia, esta confluencia de toda la gente que, claro, estábamos en el sur y aparece también Dani? Lo que pasa es que Dani Rolando en el año 98, 99 viaja a Europa. Claro, a España, porque, ¿no?, su madre vive allá. Entonces, él se fue casi 2 años para Europa y en ese tiempo, en cambio, yo había conocido a la gente de Equinoccio Flow y yo estaba como viviendo ya en la parte norte de Quito. Y cuando el Dani Rolando llega a Ecuador, me va a buscar a la parte norte, así, y ahí nos encontramos otra vez. Y él me dice, yo tengo un montón de cosas, traje un montón de música. Le conoció a la gente de Franté, le conoció a... Hay un grupo que no me acuerdo cómo se llama, Negro Che, y estuvo grabando... Phil Black. Sí, Phil Black, y estuvo grabando con ellos en Madrid. ¡Wow! Fue brutal, loco, eso. Me dije, yo que estuve en el estudio de estos manes, me dice, mira la música de los manes, yo estuve grabando en el estudio de los manes, así. Y digo, wow, ¿en serio? Me dice, sí. Y eso fue como muy bacán también. El man no dejaba el hip hop, así haya viajado para allá, ¿no? Y luego de eso estuvimos haciendo cosas, yo tuve mi pareja, ya no tenía mucho tiempo para estar como mucho en las calles haciendo cosas y... Y después ya vino la organización, la comunidad hip hop, la asociación hip hop Lado Sur, nos tomamos la casa y Dani Rolando estuvo ya haciendo otras cosas y en ese lapso fue que yo le dije, oye, conocí a estos panas en el sur, le digo, vamos a que les caches a los manes. Y ahí fue cuando estuvimos en la casa del Gato Tieso, ¿no? Y ahí el ya se quedó en el lugar, ya les conoció a todos, tuvo la química, mucha gente le quería mucho al man, porque el man es muy carismático, además, claro, de eso. Sí. Dani Rolando es muy pilas, es muy inteligente, y el man sabía ganarse a la gente, entonces, donde iba, el man hacía amigos. Y ahí estuvo como mucho tiempo viviendo en la casa del Gato Tieso. Después fue a la casa del Firu, estaba viviendo en la casa también de un pana que se llamaba Julio Calderón. Y el man era como un peregrino, ¿no? Era como un... Nómada, se puede. Un nómada, era así como un gitano, ¿no? Al man le gustaba ir en lugares y conociendo gente y todo eso, ¿no? Y entonces, Dani Rolando, loco, tiene un montón de historias, tiene un montón de cosas. Ojalá algún rato podamos tenerlo en el espacio, en la radio, y que nos explicara él mismo algunas cosas de las que él todavía tiene como recuerdos, ¿no? Así es. Si no, tocará irlo a buscar, ¿no? Un saludo también para ir a... Como dicen, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Claro. Entonces, así que tal vez tocará ahí hacer una comisioncita para irlo. Me parece algo bacano, movernos también para colitar el brother, hacer algo, que no se quede en esto, sino hacer algo bacán. Claro, justamente esta idea aparte, ¿te acuerdas de esa vez que nos encontramos en el bus y te conversaba pues de esta idea de hacer este programa? Simón, claro. Fue claro una coincidencia y nos encontramos con el viejo disfraz en el trole. ¡Apretadazo! Ajá, claro, y éramos conversando un poquito de esto, y sí, la idea es también que, claro, la gente sepa que existió este personaje. Que sí, hay mucha gente que no le conoció de la nueva escuela, ¿no? Que no le conoce, que no, es como que dicen, no sé quién es el man, o sea, pero el man tiene mucha historia detrás de lo que también es parte de la cultura del hip hop, porque él enlazó mucho la parte norte con la parte sur. De lo que era, de la vieja escuela que te digo, o sea, era como Jeffrey y toda la gente que... los TMB. Claro, el Ponchado, el Fango. Y después, obviamente, HHC. Hay una anécdota con HHC. Te iba a hablar. Recuerdo que estábamos en... Fue lo caso de eso. Estábamos sentados, ¿te acuerdas? Y entró el Ponchado, el Fango entró, ¿quién era? ¿El Fango? No, ahí no estuve yo. ¿No estuviste? No. A ver, déjame acordar, era el... Fango, Ya. Y llegó como en cubo es de loco. Uh-huh. Y llega y le dice, Dani, a los años. Y yo, loco, ¿sí se conocen? Sí, nos conocemos. Y le dicen, a los años, loco, qué bueno verte. Le dijeron, le invitaron incluso a grabar temas. Claro. Después de tantos años. Y ya me quedé, wow, o sea, qué bacán que el Dani le recuerdan aún ahora. Mucho más. Y a la gente que se vaciló del Gato Tieso. Con claro. Que nos vacilamos, que pudimos hablar con él y conocerle como persona, loco. Sí, que sí. Esa es, claro, un... hasta viajes y todo, todo personaje. Los viajes astrales. Sí, así es. Quería, ya que le mencionaron al Firu, me gustaría también estrecharle un saludo, ya que el día hoy de hoy es tu cumpleaños. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, 29, creo. 29, no, ¿en serio? ¡Qué bestia! Ojalá no me equivoque. Ya te certiza, ya está subiendo mi pec. Ajá, justamente, feliz cumpleaños, ya saben, al Roberto Ayasha, el original. El original, de, cinco de delitos de furia. Tercer piso recorrido. Acá y claro, es pertinente mencionarle también, porque claro, él le dio un buen tiempo un posada, ¿no? A Dani Rolando y sí, él pasó ahí, estuvo mucho, como qué será, por lo menos un año, creo. Sí, más o menos, cuando eran las famosas fiestas, pues la Firuteca, de donde Firuteca. Nació el mito de la Firuteca, el Dani estaba por ahí también enfiestado con el resto de la people. Esa es, claro, ahí le conocieron en cambio el otro sector de la parte del under, a él ahí en, claro, en la casa de Firu, ¿no? En la Firuteca. La de claro. Fiestero. Y siempre ha sido fiestero. Dani Rolando desde muy chico siempre fue fiestero. Siempre le encantaban las fiestas, siempre le gustó las fiestas, los bares. Siempre. No sé si recuerden, tenía un estilo particular de vestirse Dani Rolando. Sí, claro. Algo bacán, fuera de lo común. Total. Le veías con cosas en la cabeza, gorras, con notas bacanas, o sea, tenía un estilo propio que no se veía normalmente. Claro, sí. Claro, es como una mezcla entre Criss Cross y, no sé, y Tarzán. Puede ser, sí. Él mismo confeccionaba como sus prendas de vestir, ¿no? Pero en lo particular, en las prendas que lo hacía era por una parte de energía que decía él, ¿cachás? Porque él hacía nudos en ciertas partes de sus prendas para que no se le vaya la energía, decía el man. Entonces era como, bueno, empieza a explicarme el porqué así. Y dice, no, es que este cintillo de aquí tiene que ir de esta forma porque si no la luz del sol cuando entra por tal lado no me tiene que dar acá porque si no me va a afectar a la retina del ojo. Así. Entonces habían unas explicaciones súper como... complejas. Sí, complejas, que decía, oye, puede ser que tengas razón, así, porque... Pues, yo creo que son como cuestiones para como protecciones que él tenía sobre claro, sí mismo, ¿no? Que tal vez no entendíamos, pero él tenía tal vez una cultura más extensa. Claro, tenía más, una nota claro, muy una, amplia una, sobre un, lo la que, visión, cómo un te espectro debes ver más y grande. Cómo debes expresar y cómo debes, no sé, como ser humano, llevar tu vida también, porque no es que, o sea... Uno piensa que está bien porque está así. No era muy materialista, claro. Ni muy apegado a las cosas materiales. Claro, era muy desapegado. Más bien sí. Algo espiritual, algo más sí. Gnóstico. Por ahí iba, sí, claro, sí. Lo suyo. Entonces, sí, era todo un tiempo estar hablando, charlando con él, ¿no? Porque tenía muchas cosas que a veces para uno es no poder entender eso que él decía, ¿no? Pero, bueno, yo tengo algunas grabaciones de él cuando él iba a mi casa, ¿no? Y yo le grababa, porque para mí era muy interesante escuchar sus cosas, ¿no? Claro. Entonces sí. Yo ponía mi grabador ahí y empezaba a grabarle todo lo que él me decía, ¿sí? Me decía esto, me hablaba y me decía y me explicaba lo de los nudos, lo de la ropa, lo de... Porque a veces tenía como un pantalón con una basta y el otro no. Por ejemplo, entonces yo, y él me explicaba el porqué, o sea, no era porque le daba la gana simplemente de ponerse así, sino tenía una explicación, claro, el porqué sí. Tenía la una basta o la otra así. Entonces, y bueno, cuando empezó como a perder la vista, ahí fue cuando tuvo el problema, porque no podía caminar y a él le encantaba estar caminando sí. Todo el tiempo. Entonces tropezaba mucho y ahí fue cuando tenía el problema de no poder trasladarse ya completamente, claro, solo. Libremente, sí. Ajá. Así es. Entonces nos vamos a ir con el siguiente temita para seguir conversando un poco sobre esto. Ya te vamos a ir a visitar, mi hermano, y algunas ideas más que les voy a conversar ahí. Esa, en la mesa. Esa. Así que vamos a estar ahí pendientes también, igual estrecharle, ¿no? Vamos a ver si podemos conversar un poco con el buen Firu también hoy de tarde, a ver si es que se puede concretar algunas ideitas que hay en mente ahí con toda la people. Yeah. Nos vamos con el siguiente temita, mi gente. Realidad Sur. ¿Cómo voy? ¿Dónde está la voz de la experiencia? El barrio representa, dibuja donde sea. Que el sistema no te vea, globaliza tu idea. Subterráneo hasta que muera, vea. Mediterráneo. ITG, Irtitay, Pedro, IP, un poco, co, W, un poco, MVP, IP, un poco, co. Hey, Rolly, Pez. Hey, ta, repeat. Hey, Rolly, Pez. Hey, ta, Perradí, Zulz, Uner, Ir, Kaitara, Zahler, Zahler, dialecto escogido en un solo sentido, el barrio testigo, diferentes amigos, rap para ti, sudamericano, vecino, diferentes testigos, de casetos, dos cintas imprimidos, cuenta desde el 0 hasta 5, Mario Bros invicto, mandatario adinerado, la plaga despertado, o el pueblo llamado, el estado está cambiado, que se han pisoteado y nadie ha protestado, en las calles opinamos, rapiteando, pensamiento reflejando, alguien más señalando. Barrio me enseñó subterráneo hip hop, hoy el barrio me enseñó subterráneo hip hop, subterráneo hip hop, subterráneo hip hop, subterráneo hip hop. Esa es, escuchando ahí este temita igual, Realidad Sur, junto a Dani Rolando, en Rolando, Fame, Crítica, como lo conocen, ya saben, algunos AKA que tiene nuestro brother Dani. Y un saludo igual para toda la RS, ya saben, ¿no? Al buen Firo, al buen Juanca, por supuesto, al buen Galo, al buen Gato, a la Alexis, a Lucas, a mi hermano ahí, al Pocho Soja, ya lo saben, aquí Supa y representando también, y sin duda alguna también al Mimo San, ya saben, este Mimo también es un duro. De Londres. Esa es. Trayéndoles un temita ahí bien escondidín ahí para toda la gente compartiendo un poco en este día especial. Yeah. Esto es Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento y nos concentramos este día en este personaje de poder, en este hermano muy icónico y de poder llamado Dani Rolando. Así que vamos a seguir conversando un poquito sobre esto y sí, chuta, y las anécdotas son por montones, la verdad, así en estos espacios así entre canción y canción hemos podido también conversar algunas cosas que chuta, sí me nos hace acordar de muchas cosas, ¿no? Claro. Eso es bueno. ¿Y qué podríamos decir ya que nos encontramos creo que en el último segmentito para comenzar a finalizar el programa, ¿no? Pero podemos seguir hablando un poco más. Una anécdota, estaba con el Guamín, One Mind, yeah. También de la BDC. Un día, caminando con Dani y Juan, y nos dice el Dani, vamos a caminar por el centro. Listo, nos pegamos la caminata y comenzamos a ir por las iglesias. Recuerdo que estábamos por la Ronda, en el tiempo que estaban arreglando las casas. Ya. Yeah. Y vemos un andamio, de cinco, como más o menos unos 5 pisos de andamios. Y teníamos sprays, recuerdo ese día en ¿sí? aquellos tiempos. Con Dani, con Juan nos subimos. Y era una máquina porque verle al man haciendo eso era como que qué bacán, hijo de madre, así, qué bueno. Sí. Qué chévere hacer esas notas. Qué loco, Nos íbamos a dar vueltas así a conocer y él nos iba explicando cosas que nosotros tal vez no cachábamos del centro. Claro, así, es bueno. Que él vivía siempre, vivía en la 5 de junio, donde su abuelita. Pues, en Lambate. Claro, en Lambate, el 5 de junio vivía, siempre vivía ahí. Ahora cacho porque el disfraz es así. Claro, ahí mismo de la zona doping, pues de las 5 claro, de junio. Sí, ahí era todo, ahí nos conocimos todo, un montón de gente, claro, una bestia, loco, brutal. El barrio es del barrio, pues loco, hay un montón de gente. Claro, el punto de encuentro a la final. Sí, 5 de junio y la que cruza. 5 de junio y la que cruza, porque es que no hay otra transversal, cachas, en la 5 de junio. Claro, la quebrada ahí de Palestina, el Machangara. La Ricardo Jaramillo. Claro, esa, pero ya está más allá, entonces. Claro. Ahí era la que cruza, cualquiera de esas que crucen, pero no era una sola, sino alguna. Pegarte una caminata con Dani Rolando era bacán, sí, porque ibas conversando de todo un poco. Claro, claro, y eso te digo, tenía muchos temas de los que, muy amplios, ¿no? No era solo de un tema en el que hablaba, sino ya desglosaba demasiadas cosas, claro que sí, de las que él sabía también. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al oriente, pues nos fuimos con bastante gente ahí del Gato Tieso y estaba también Dani, pudimos vacilar un poco el oriente, el río, ahí conversando un poco, compartiendo ahí un poco de comidita. No, me acuerdo que compramos eran unos emborrajados, si no me equivoco, y éramos conversando, y siempre me voy a acordar de eso, porque a él le gustaba decir mucho también esta palabra zen. Y era chistoso porque decía algo así, da, zen, y jajaja, se cagaba de la risa, y era, entonces, sí, lo disfrutábamos bastante con toda la gente ahí, con mi hermano que también se encontraba. Me acuerdo que igual le gustaba, tenía como de los instrumentos de viento, pues, ya. Le gustaba soplar, pues tenía su flautita, alguna vez una armónica le vi soplando ahí, igual siempre estar como activo, ¿no? De alguna forma, haciendo algo, como haciendo ruido, ¿no? Siempre estar como con esa presencia también, además de física, también como sonora. Eso era algo bien particular de él y algo que siempre se manifestaba cuando estábamos con él, ¿no? Entonces, sí, hay un montoncísimo de anécdotas bien chéveres que puede ser. Yo me acuerdo que cuando le conocí, estábamos con el Rafer, ¿no? Y yo le vi conversando, pues, así al Dani, no le conocía en ese entonces, y yo también me acerqué a conversar un poco, y, te presento, me dice Dani Rolando, y le digo, el famoso Dani, yo pensé que era un mito este personaje, y éramos ahí conversando un rato así, para que vean, y sé qué, y éramos cagados de la risa, claro, sí, porque yo sí escuchaba, pues, de este famoso Dani Rolando en esas épocas, pero no sabía con certeza quién mismo era, ¿no? Me parecía hasta como súper mitológico, ¿no? Porque lo que contaban siempre ha sido como bien magnífico, bien grande, así como bien así espectacular y épico. Y dije, al fin le conozco al verdadero Dani Rolando, pues. Los qué honor. Los freestyles de Dani Rolando a veces eran imparables porque como no le entendías muy bien lo que decía, pero contaba pa, pa. Pero decía y decía, claro. Los freestyles de media hora y todo esperando. Oye, brother, me toca. Y Dani Rolando, espérate. Y seguía una máquina, loco. Bro. Ay, qué locote, ¿no? Brutal eso, loco, claro. Sí, justamente. Y bueno, yo creo que ya vamos a irnos con las últimas palabras para cerrar, y con el último temita, que justamente es un freestyle que fue grabado igual por el Mimo. Y para finalizar, no sé si podríamos decir unas últimas palabritas para irnos con este tema y cerrar el programa del día de hoy sobre el Dani Rolando, ya sabes. A ver. Bueno, loco, yo agradeciéndote por la invitación, bacán, y invitando a todos los brothers, yo me voy a ir a dar una vuelta a ver al brother, a ahí Dani por ahí, con los que quieran ir para darnos una vuelta. Sí, para mí es importante también porque todos vamos, o sea, construyendo nuestras vidas y el ciclo sigue, y sería bueno que Dani también esté presente. Sea como sea la cuestión, sea lo que sea, lo que esté sucediendo, siempre tenerle presente a los padres. A lo mejor sí. Podemos darle una ayuda al brother. Esa es. Bacanísimo, loco, estar acá en la radio hablando de uno de los compañeros con los que empezamos este camino que todavía aún no se termina, que es el del hip hop, ¿no? Y qué bacano que en este camino hayamos conocido a mucha gente que es muy valiosa, ¿no? Y el man es uno de ellos, es un eslabón más de esta cadena que aún se sigue fortaleciendo en esta Nativo América, una bestia, loco, brutal. Esa es, así que ya saben, gente, un saludo para Dani Rolando, un saludo para toda la gente que nos está escuchando, un saludo para toda la gente del Gato Ties y toda la gente que pudo conocer también al Dani, que nos sirvió un poco para recordarnos así y poder hablar de estas anécdotas, ¿no? Saludarle a nuestro hermano Dani Rolando. Así que nos vamos a ir con este último temita para finalizar. Este es un buen freestyle para que sepan de qué hablamos. Y hasta la próxima, gente. Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento. Paz, mi gente. Organízate bueno, y resiste. Yeah. ¡Chau! La sandía, Peter es el amaregan, templo consagrado, os del boom, deme, flow, flow. Esperamos en una nueva edición. Este es un mensaje importante para su salud.